Serafín Mazzacanto nos muestra su perfil más íntimo con La claridad velada, un poemario que recoge sus reflexiones más personales y que será presentado hoy a las 8 de la tarde en la Ermita de San Pedro. Hoy en la sintonía de la mañana y a modo de agenda cultural queremos recoger esta cita y lo vamos a hacer con su protagonista, con Serafín Mazza, que ya nos acompaña y a quien pasamos a dar la bienvenida en la mañana de Radio Brique. Serafín Mazza, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenas. Bueno, con 62 años llevas toda la vida dedicada a la docencia como maestro de primaria, en tu última etapa además en el CEI Fernando Gavilán, donde por cierto le pusiste en letra al himno del colegio, el himno del centro, y ahora ya jubilado, pues te dedicas a, entre comillas, tu pasión por escribir, ¿no? Que es como al menos la editorial lo ha definido. Y surge este primer proyecto, La claridad velada, que será presentado hoy en la Ermita de San Pedro. ¿Es así como transcurren los hechos? Pues digamos que sí, porque evidentemente he estado toda mi vida prácticamente trabajando en el Colegio Fernando Gavilán. Allí me propusieron hacer la letra del himno del centro y me sentí muy halagado por ello y la hice. Ha sido un placer estar trabajando como maestro toda mi vida. Ha sido una profesión que me ha realizado, me ha hecho sentirme muy, muy realizado. Y mi pasión por escribir no viene después de la jubilación, sino que ha ido a lo largo de toda mi vida. Ya de adolescente, de joven, siempre me interesó mucho las lecturas y después, pues, una persona como yo o como la mayoría que quieren escribir, tienen un papel, un bolígrafo y ahí van anotando y poco a poco va surgiendo el verso, el cuento, la novela, en fin, todo. ¿Quién te metió en el mundo de la poesía? ¿Por qué la poesía? ¿Por qué la poesía? Pues cada escritor intenta manifestar lo que lleva por dentro de alguna manera. Entonces, estéticamente, las obras de arte, en este caso la literatura, no es solamente lo que dices, que sí que es muy importante, sino cómo lo dices. Y entonces yo en el mundo he tocado el mundo del cuento, el relato corto, y la verdad es que me he sentido muy bien, pero ahí me noto que tengo ciertas debilidades y tengo que hacer un trabajo muy, muy especial para llevar a cabo y conseguir un efecto que yo quiera. Sin embargo, en la poesía es como más cercana a mí, es entenderte a partir de un verso, de un sentimiento y plasmarlo. No puedo decirte realmente cómo surge, pero era así. Hombre, si se quiere expresar emociones o sentimientos, no hay duda de que la poesía es la composición literaria más adecuada, ¿no? Y quizá por ahí van los tiros, ¿no? De por qué la poesía. Sí, la poesía me da más libertad para expresar lo que llevo por dentro y hacer una especie de confesión interior. Para mí es más fácil hacerlo a través de un verso que a través de una narración. Que, por supuesto, para nada desestimo la narración. Yo ojalá pudiera un día sentirme igual que me siento en la poesía, escribiendo cuentos, relatos. ¿A ti te resulta más sencillo entonces la poesía que la prosa? Me desenvuelvo mejor. Soy capaz de expresar lo que quiero a través del verso que a través del relato. El relato es difícil, la poesía es muy difícil, pero en este caso concreto las técnicas del relato no las domino yo como quisiera. Y yo soy muy exigente para eso. Verso libre. Verso libre, verso libre. Siempre verso libre. Con métrica o sin métrica, con rima o sin rima. Verso libre. Sin más. Esa es la palabra, sin más. Como Winman, sin más. Sí. Bueno, en los tiempos que corren es difícil desprenderse quizás del velo que tapa nuestros sentimientos. ¿Tú lo has conseguido con la claridad velada? Bueno, creo que sí. Pero creo que sí a título personal, a título íntimo. Porque dentro de los 40 poemas que forman el libro hay ciertos poemas que están velados. Y cuando yo digo que están velados, Quiero decir que son más crípticos y que a lo mejor una persona dice, ¿qué me está contando? ¿Qué me está diciendo en esta historia? Porque para mí un poema es una historia también, no es... ¿Qué me está diciendo? Y entonces a lo mejor por eso está más velado. Y para el lector, que después... A ver, mientras tú no publicas una cosa, te pertenece a ti. En el momento que lo haces público, ya no te pertenece, ya pertenece al lector. Entonces ese lector se puede encontrar con el inconveniente de que tú no has sabido llegar a transmitir lo que tú has querido. Entonces, para mí hay claridad, pero yo le llamo que está velada porque incluso para el lector puede ser más complicado entenderlo, pero incluso para el autor, en este caso soy yo, hay ciertos versos, ciertos poemas en los que todo está claro, pero en algunos momentos está velado. Para mí mismo. Las composiciones poéticas les presupone que es lo que tiene que despertarte emociones, ¿no? Al darle lectura tienen que inspirarte sentimientos, sensaciones, lo que queramos. Si además esas sensaciones, esas emociones coinciden con lo que el autor ha querido expresar, pues mucho mejor, pero no tiene por qué, ¿verdad? No tiene por qué. Pero estoy de acuerdo en que la poesía te tiene que causar emoción. Un poema, una historia que no te cause emoción, que no te conmueva en cierto modo, que no te cimbree las estructuras anímicas tuyas, para mí pierde todo. De hecho, recuerdo que leyendo una biografía de Borges, su padre le decía, si tú estás leyendo algo y a ti aquello no te interesa, no te gusta o lo que sea, deja de leerlo. No sigas leyéndolo, no decía el padre. Entonces yo creo que aquello Jorge Luis Borges lo tomó al pie de la letra y dijo, bueno, pues yo eso lo corroboro, o sea, lo suscribo. Bueno, ¿tenemos a un Serafín Maza más espiritual o más terrenal en estos escritos, en estos textos? O una mezcla de los dos, ¿no? Porque no se puede separar, ¿no? No. Igual esa dicotomía tampoco hay que... no se puede conseguir. Pero... más espiritual, quizás, pero dentro de lo terrenal. Si yo no, yo en mi poesía me siento más espiritual, como tú le has llamado. Pero yo no me olvido de lo terrenal, ¿no? Porque las vivencias que tú tienes te provocan en el espíritu unas sensaciones que pueden ser agradables o desagradables, pero todo eso está bajo un soporte, una estructura que es lo que podríamos llamar terrenal. Por ejemplo, si yo hago un poema a mi madre, sí, pues en este caso es espiritual, porque yo ahí vuelco sensaciones que yo he tenido, que yo describo sobre mi madre y mi espíritu y lo que ella me transfirió, lo que fuera. Pero es terrenal, porque ella me parió, ella me crió, ella me educó, y entonces ahí es donde está todo eso basado. De todas maneras estamos hablando, según dice la editorial, ¿no? En la reseña de la publicación, la insolencia del tiempo, el sinsentido de la vida o la dualidad del yo, son algunos de los temas que se tratan, ¿no? en la claridad velada. Sí, sí. Es un tema muy de peso. Sí, por eso te digo que es más espiritual. Exacto. La dualidad del yo. Porque todos nos hemos planteado en algún momento, esto es verdad, esto me está pasando, este soy yo. Todos hemos tenido momentos muy buenos, hemos escrito, porque la poesía, por ejemplo, no es todo agradable, no es todo alegría. Yo digo que un escritor casi siempre escribe mejor dentro de la tristeza y el dolor, y del dolor que de las alegrías. Claro. Es muy difícil escribir cuando tú estás muy alegre. Sí. Y bueno, ahí está un poco lo que se dice en la contraportada del... Oye, ¿y por qué ahora? ¿Por qué este es el momento de ponernos introspectivos? Bueno, yo creo que eso va mucho con la manera de ser. Yo aparentemente siempre me manifiesto alegre, empatizo mucho con la gente, me encuentro siempre muy a gusto, creo que tengo muchos amigos, pero después en el fondo, cuando aparece ese yo mío, yo soy muy introspectivo, yo soy muy, digamos, seriote en ese aspecto. Y por eso yo, mis versos van un poco, que alguna gente me puede decir, oye, es que esto es triste. Bueno, vale, es triste, sí, pero ahí estoy yo. ¿Quién más ha leído el texto que se presenta hoy, La Claridad Velada? Pues... Aparte de la editorial, claro. Aparte de la editorial, lo ha leído mi amigo Juan de Molina, que además es el autor del prólogo. Yo le pedí que hiciera el prólogo y él me dijo que sin ningún problema. Entonces, únicamente Juan ha leído lo que es el poemario. Y ya, a partir de hoy, ¿no? Todo el que quiera hacerse con un ejemplar. Claro, el que quiera hacerse con un ejemplar, pues leerá y tendrá la posibilidad de leerme, de saber qué hay escrito allí. ¿Cuándo realizaste tú estos textos? ¿Cuándo realizaste el poemario? Porque, bueno, me contabas antes fuera de antena que no tenías intención de publicarlo así como ha salido y como ha surgido. Ahora me vas a contar la historia, pero al principio, bueno, pues decidiste simplemente escribir, ¿no? Sí. A ver, yo llevo escribiendo muchos años, toda mi vida. Y llega un momento en el que digo, esto me gusta a mí. Y yo no pensaba en publicar. Pero llega un momento en el que dice, bueno, si tú no publicas tu obra, te queda para ti. Muy bien, perfecto. Pero, vale, no quiero publicar. Pero, ¿y si lo publico? Vale, pues entonces me planteo de toda mi obra hacer una selección de poemas que no están en el tiempo. Verás que no tienen una temática única, porque hay variaciones en la temática, que no tienen, que lo mismo el poema lo hice hace 5 años, pero lo veo que es actual, y entonces hago una selección, y esta selección es la que presento para ver si es publicable o no. O sea, que estamos hablando de poemas que se han escrito en las últimas décadas, por ejemplo, de tu vida. Vamos a decirlo así, pero es que últimas décadas yo tengo 62, no tengo nada más que 6 décadas. Vale, sí. Rocío, perdona. Perdona la broma. Que podríamos decir que sí, que esto está escrito de 15, 20 años para 15, 20 años sí. Bueno, pues durante ese tiempo te dedicas a recopilar los escritos, y en un momento determinado decides, bueno, pues voy a ver si esto es publicable, y se lo envías a Slibrik. ¿Por qué? Bueno, pues se lo envío a Slibrik porque es una editorial que veo y que supongo que trabaja de una manera diferente. Ya ellos vendrán también al acto y presentarán sus formas de actuar y todo. Y bueno, pues los mando. Y cuando lo mandé, recibí una llamada del gerente de corrector de la obra y me dijo que bueno, que era interesante y que quería ponerse en contacto conmigo. Pues claro, yo primero mandé el poemario, y cuando ya se pone en contacto conmigo, pues Carlos me dijo que le gustaba, que estaba interesado, que nos habláramos, que tuviéramos una entrevista. Tuvimos la entrevista y a raíz de esa entrevista yo decido, ellos me dicen que si quiero lo publico, que yo tengo la última palabra, y digo que sí. Y así surge la publicación. Para mí es una satisfacción, ¿no?, que te publiquen algo porque les gusta o porque ellos han visto cierta calidad o lo que sea, llamémosle, la editorial sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer con cada uno de los autores que les manda sus obras. Y yo, en este caso, pues me siento muy bien porque me dicen que bueno, que si yo estoy interesado, que me lo publiquen. Satisfacción, ¿no? Desde luego. Sí, mucha. Muchísima. Y agradecimiento a ellos porque me han facilitado todo para que el libro salga a la calle. ¿Ha sido sencillo trabajar con una, sí, editorial? Sí, muy sencillo. De hecho, por ejemplo, en cuanto a la temática y todo, siempre me brindaron la oportunidad de que si quería corregir algo en cualquier momento, en fin, todo eso es normal. me sugirieron algún título, pero yo lo tenía muy claro, el título. Me sugirieron unas cuantas portadas, tres concretamente, y la que más me gustó es la que va a salir, que representa, bueno, ya está en la calle porque hay unos carteles de invitación para la gente que quiera ir a verlo. Es un libro grande, enorme, con respecto a la figura que está de un señor, un hombre, una persona que está con una llave. Y ese yo cuando me lo recibí, digo, tiene que ser esta, porque yo, este hombre, interpreto que soy yo, el que tengo la llave de ese libro que está abierto, que tiene una cerradura. Y yo soy el que, dentro de esa claridad que yo tengo, que está velada, tengo la llave de lo que se dice en cada poema. En fin, así lo interpreté y me gustó mucho. Me gustó la ambientación, la atmósfera, ese ocre que hay en la portada. En fin, me gustó mucho. Y entonces le dije, Carlos, este es el que me gusta, sin problema. Metáfora del autor frente a su obra, ¿no? Sí, podríamos decir, sí, que es así. Bueno, me decías antes que tú llevas prácticamente toda la vida escribiendo, ¿no? Sí. En realidad. Todos escribimos toda la vida. Seguro que tú también tienes cosas escritas. Bueno, llevas toda la vida escribiendo. Y, bueno, pues te decides, ¿no? Mirando en retrospectiva los últimos 20 años el trabajo que has realizado en materia poética. Pero también me había comentado antes que habías tocado el relato corto. ¿Alguna vez llegado a publicar? ¿Esta es la primera publicación? No, yo... Un relato corto no he publicado. Esta es la primera publicación que yo hago. En algún otro momento algún relato ha salido publicado, pero en alguna revista de algún concurso. Entonces a lo mejor he llegado a tener algún premio y en ese momento se ha publicado. Pero se ha publicado por la propia organización del evento del certamen literario. No mucho, pero en algún momento sí. Vale. Y está bueno, pues va a ser entonces tu primer encuentro con el mundo de... Primera aventura literaria, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué expectativas tienes de cara a lo que va a ser el acto de esta noche y demás? Pues yo tengo unas expectativas muy bonitas, porque lo primero que decidí fue que el sitio fuera el salón de pleno del ayuntamiento. Llegué y se lo propuse, no me pusieron ninguna pega. En absoluto. A mí me gusta que el lugar es acogedor y espero que estará lleno con las personas que yo he invitado personalmente y a los que no he invitado personalmente y estén interesados desde aquí, les digo que es una invitación para todo el pueblo y para todas aquellas personas que quieran asistir y lo que espero es simplemente sentirme arropado por estas personas que van a ir allí y a las cuales pues les vamos a decir en qué consiste la obra y simplemente que si tienen las ganas de leerlo, pues que lo lean. Que ya en el momento que ellos lo lean y esté el libro en la calle, ya no me pertenece. Eso lo tengo clarísimo. De hecho, el libro, la presentación es esta noche a partir de las 8 en San Pedro, pero en realidad ya se puede adquirir, ¿no? A través de las plataformas digitales, online, sí. Se puede hacer uno con la publicación ya si lo desea. Y bueno, pues ya después me imagino que las librerías locales también tendrá a su disposición. Eso sí me lo pidió la editorial, que le pusiera en contacto con la librería de Ubrique. Yo le facilité los teléfonos, ellos se pusieron en contacto y yo sé que hay alguna librería que ya tiene ejemplares y que los tiene a la venta. Allí en el acto también se van a estar vendiendo. Yo no sé el precio, ¿eh? Esto me dijeron... Yo he entrado en Amazon y he visto el precio, pero no sé realmente, porque además me dijeron, tú de esto no te tienes que preocupar de nada, tú a lo tuyo, que es, se van a estar vendiendo allí los ejemplares y si, bueno, pues nada, pues y lo van a poder obtener y dedicado. Si alguien quiere que yo se lo dedique, que ya eso me resulta un poco presuntuoso, hombre. Pero bueno, ya alguna gente me ha dicho, mira, Serafín, ¿me lo vas a dedicar? No digo, hombre, pues claro, si tú quieres que yo te lo dedique, te lo voy a dedicar. Es lo que toca ahora. Oye, ¿sabes cuántos ejemplares o esto no. Son cosas de la editorial ya? Te vuelvo a decir, Rocío, que le insistí a Carlos y Carlos me dice, mira, Serafín, que no te preocupes más, que esto es cosa nuestra ya. Bien, entonces no sé cuántos ejemplares van a llevar allí. No sé si después tuviera éxito, vamos a decir. Ellos supuestamente facilitarían a lo mejor la posibilidad de que alguien lo pudiera adquirir, no lo sé. Pero este tema ya a mí me desborda, me escapa de las manos porque no tengo nada que ver. Son palabras textuales de la editorial. Serafín, no te preocupes más, que esto es cosa nuestra. O sea, a ti la parte comercial realmente no te interesa, ¿no? En cierto no me interesa modo. La parte comercial. Eso es cosa de ellos y no me interesa. Para mí la satisfacción de la publicación es lo que me vale. Uh-huh. 40 poemas. 40 poemas. Uh-huh. ¿Te ha costado seleccionarlo? Sí. A ver, porque yo no tengo 40 poemas, yo tengo muchos más poemas escritos. Es verdad que me he fijado un poco en la calidad que yo creo que puedan tener, pero esto ya es personal, porque la elección es mía. 40 poemas de diversa temática, es decir, no hay una temática única que tú digas, pues mira, todos estos poemas son descriptivos del paisaje o es un son temas de amor, ¿no? O desamor. En este caso hay interioridades, confesiones, dedicados, está mi madre, está mi padre, está mi familia, están mis cuitas, mis desvelos, mis problemas, mis alegrías, en fin, todo eso. Solamente puedo adelanto que la temática es variada y que el primer poema se titula Perderme en un poema, uh-huh, en el cual hago una especie de reflexión sobre todo lo que significa el dolor o la dificultad de hacer un poema. Que cuando ya tú te metes y te enfrentas a un papel en blanco y haces un poema con una idea previa, con un germen. Y el último poema, el que lo titulo Dudas y Plegarias, ese va dedicado a mi nazareno. Ahí te iba a preguntar. Ese va dedicado a mi nazareno. Y el resto, los 38 restantes, pues son de temática variada. Te iba a preguntar por ello porque, bueno, Serafín Maza, lo decíamos al principio en la entrevista, ¿no? Ha sido maestro en Ubrique toda la vida, ha enseñado a los niños en su última etapa del Fernando Gavilán, tú decías que la gran mayoría, ¿no?, del tiempo en el Fernando Gavilán. Sí, 30 años. Bueno, en el colegio. Pues ya ves, toda la vida, ¿no? Toda la vida. Toda la vida. 30 años allí dando clase a los pequeños y enseñándoles. Pero al margen también y en paralelo tiene una vida social, entre comillas, pública, ¿no?, o conocida por aquello de su participación en colectivos como la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno o por aquello también de su participación en el Carnaval de Ubrique, ¿no?, como uno de los históricos del Carnaval de Ubrique. Así que, bueno, esa vertiente también, no sé si te ha servido esa acumulación de experiencia, yo imagino que sí, ¿no? Por la pregunta supuesto. Es obvia para después pues plasmarlo en tus escritos, ¿no? Sí, lo que pasa es que no precisamente en este libro va toda esta vida social mía, de alguna manera está implícita, pero no está dedicado. Yo lo único que digo es que al nazareno va dedicado el último poema, como no podía ser de otra manera. Te olvidas de las nutrias pantaneras. No has mencionado también, a mis nutrias, ¿verdad?, pantaneras. Sí, sí, que sí, ahí verdad. Tengo yo fallo, nutria, sí. Algunos años. También. O sea que, bueno, por todos lados. Sí, bueno, pero es que es lo que toca porque cada uno tiene una manera de ser y yo, ya te dije antes, empatizo bien con las personas y creo que soy sano. De verdad, me lo creo. Una vida activa y ya jubilado todavía más activa, ¿no? Hombre, es que además, si te estás refiriendo a mi descendencia, ¿no? Yo te refería al el hecho de trabajar en este proyecto, en la creación artística, el dedicarte a esto, me refería un poco más a ese plano, ¿no? Sí, bueno, yo sigo escribiendo, lógicamente, cada vez que el tiempo me lo permite, lo que creí que me estaba dedicando, que ya de hecho lo digo, la dedicatoria de mi libro va a mis tres nietos. Tengo tres nietos, que son tres maravillas, que han venido todos en 6 meses, han venido los tres porque son mellizos. Y tengo una niña de mi hijo pequeño y esto es una bendición. Entonces, como no podía ser de otra manera, mi libro va dedicado a mis tres nietos. Pues faltan ya escritos para los nietos, ¿eh? Bueno, también los hay, pero no están publicados. Porque vamos, eso tiene que ser motivo de inspiración 100%, ¿no? Sí, esto, pero es otra cosa, ¿ves? Lo que yo te decía antes, en el placer es más difícil crear. Entonces, como ahora mismo yo todo lo que veo de los nietos es alegría, bienestar, es todo, vamos, éxtasis. Y creo que ahora mismo a mí me cuesta trabajo hacer un poema, porque te dije que trabajo mejor en la tristeza y en el dolor y en las dificultades de la vida que en este tipo de cosas. Pero bueno, también se hacen. Bueno, pues entonces que trabajes poco. Sí. ¿No? Nos quedamos con eso. Vale. ¿Qué nos queda por decir, Serafín? Bueno, no sé. Tú no me preguntas nada más, ¿no? Pues yo lo único que digo es que estoy muy contento de cómo ha quedado el poemario. Tengo que decir que ahí estoy retratado yo, como yo soy, como yo he sido. Se ha olvidado algo y también que en la temática se toca también el mundo de la música, porque a mí la música es algo que siempre me gustó y además dentro de la escuela, en la primaria, he dado clases de música a nivel de primaria. Y también se toca, espérate que se me ha olvidado el otro punto que se tocaba, bueno, de tipo, vale, la música y todo dentro de un mundo, de un aspecto intimista, ¿vale? Y decir que esto, que me siento muy satisfecho, que espero que la gente sepa disculparme si algo no le gusta, o no tengo por qué disculparme, simplemente es que ahí está volcada mi alma y que la manera de hacer poesía mía es la que está escrita en este libro. Porque es la que he aprendido y con la que mejor me identifico. Mis deseos, pues que la gente lo lea y que se sientan después como quieran que se sientan, porque ya lo dice, ya leerán ustedes el prólogo en el cual Juan lo dice, cuando ya te han leído, el lector o la lectora son los que interpretarán lo que tengan que interpretar. El poema no tiene que dar explicaciones ninguna, porque también mi amigo Bartolo Pérez Sánchez de Medina, don Bartolo, comentando algunas veces cosas, dice, es que yo no sé por qué la gente explica los poemas. Poemas no se explican. Se leen y se interpretan. Y se sienten. Y se sienten. Y el que no tenga la capacidad o no le guste, perfectamente, aquí la tolerancia y la diversidad es lo que toca. Y hay que sentirse perfectamente con ello. Invito a todo el mundo a que mañana vaya, esta tarde vaya al acto de presentación en la ermita de San Pedro a las 8 de la tarde y que puedan escucharnos y si están interesados pues que se hagan con un ejemplar, nada más. ¿Quién va a estar contigo en la presentación, me has dicho? Sí, Isabel Gómez, la alcaldesa, me dijo que, yo le dije que me gustaría que estuviera. Y ella me dijo que no había ningún problema. Entonces mañana estará Isabel, estarán dos personas, el director y el gerente traductor, corrector de la editorial, y yo. Y el público asistente al que invitamos a acudir, ¿verdad? Por supuesto. Pues recuerden, hoy a las 8, en la ermita de San Pedro, La claridad velada, poemario íntimo de Serafín Maza. Serafín, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a Radio Ubrique, Rocío.